Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A partir del mes de marzo de 2020, un virus desconocido hasta el momento, al que los científicos denominaron COVID-19, comenzó a expandirse por todo el planeta, provocando una gravísima pandemia, con su trágica consecuencia de millones de muertos y otros tantos recuperados, muchos de los cuales quedaron con severas secuelas. El coronavirus puso en jaque a la economía global, a los sistemas sanitarios y a la capacidad de los estados y las comunidades para enfrentar el gigantesco desafío con el menor costo social posible. Así, se puso de manifiesto la importancia de la salud pública para posibilitar el acceso de la población a los tratamientos médicos y, como contrapartida, quedaron en evidencia las enormes carencias de recursos para atender a los infectados y, en el peor de los casos, sepultar con dignidad a los fallecidos. En rigor, la pandemia vino para agudizar lo que la globalización del llamado capitalismo salvaje se ha caracterizado como una crisis civilizatoria. Esto es la profunda desigualdad que prevalece en este mundo, donde, a pesar de los gigantescos avances científicos y tecnológicos, entre otras cosas, hay más de 1.000 millones de seres humanos que padecen hambre crónica, mientras un pequeñísimo grupo de personas concentra la riqueza equivalente a lo que percibe media humanidad en todo un año. A comienzos del siglo XXI se instaló la consigna de que otro mundo era posible, a lo que el teólogo brasileño Leonardo Boff señaló que en realidad el lema debería ser «otro mundo es necesario». Dicho en otras palabras, hay que cambiar al mundo para salvarlo. La pandemia puso de manifiesto con toda crudeza la brecha entre los países ricos y aquellos donde el grueso de la población sufre carencias crónicas. Así, por ejemplo, la falta de agua potable es uno de los factores clave que provoca enfermedades y muerte, especialmente de los sectores más vulnerables. Eso además de la falta de acceso a los servicios de salud, a una vivienda digna, a un trabajo decente y a una educación de calidad. La globalización del paradigma neoliberal ha concentrado la riqueza y generado una gigantesca exclusión social. Y frente a este panorama, extremadamente grave y complejo, en su momento el Papa Juan Pablo II exhortó, durante su magisterio, a impulsar la globalización de la solidaridad. Y más recientemente, el sumo pontífice Francisco, el Papa argentino, en su recordado mensaje en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hizo hincapié en la necesidad de garantizar el derecho universal de acceso a las tres T: tierra, techo y trabajo. En estos meses de pandemia cayó en todo el planeta el Producto Interno Bruto y, según la OIT, se perdieron más de 400 millones de puestos de trabajo. Pero la gran paradoja es que los sectores del privilegio incrementaron sus ya gigantescas fortunas. Es que la crisis no afecta por igual a todos y todas. Siempre hay quienes se benefician a costa de los demás. Esto es, con grandes trazos, el panorama contemporáneo en el contexto de la gravísima crisis sanitaria. Y, como dijera con acierto Francisco en la última Asamblea General de la ONU, se puede salir mejor o peor. Por eso, como un aporte extraordinario al debate instalado sobre el mundo de la pospandemia, el Papa argentino dio a conocer su carta encíclica Fratelli Tutti, con un análisis sólidamente fundado para la crítica del modelo dominante y las propuestas precisas y contundentes para construir un mundo que contenga a todos sus habitantes, para que nadie sea descartable, donde nadie quede atrás, como bien señaló en una reciente declaración la Alianza Cooperativa Internacional. La República Argentina, como sabemos, también ha recibido el impacto provocado por el COVID-19, expresado principalmente en la caída de la actividad económica y en la agudización de la situación social, que ya venía agravada por las políticas neoliberales aplicadas durante el periodo 2015-2019. En efecto, el proceso de redistribución regresiva del ingreso durante esos años, a través de medidas que redujeron dramáticamente el mercado interno, como así también el gigantesco endeudamiento externo, la aplicación de tarifas siderales para los servicios esenciales y el predominio de los grandes grupos económicos como beneficiarios de las acciones conducidas por el Estado en ese lapso, constituyeron el escenario donde se instaló la pandemia. Frente a ese panorama, el nuevo gobierno, surgido de las elecciones generales de fines de 2019, fijó como una de sus prioridades asegurar el acceso a una alimentación adecuada para millones de compatriotas. Y a partir de marzo de 2020, la prioridad fue preservar la salud y la vida antes que la recuperación de la actividad económica. Para ello se tomaron medidas destinadas a poner en condiciones todo el sistema sanitario público, a la par de establecer normas para el aislamiento social preventivo y obligatorio. Aún así, el número de muertos por el COVID-19 llegó a superar las 30.000 víctimas fatales. Pero al momento de realizar este comentario, cabe destacar que en virtud de las políticas activas instrumentadas por el Estado, tales como aportes para que las empresas conserven a sus planteles laborales, así como el ingreso familiar de emergencia y líneas de financiamiento para las pymes, entre otras, han comenzado a recuperarse diversos sectores de la actividad económica. Por supuesto que estamos, podemos decir, podemos afirmar, en vísperas de un escenario nuevo, la pospandemia. Y entonces cabe destacar cuál puede ser el aporte de la economía social y solidaria. En primer término, hay que decir que las cooperativas y mutuales de nuestro país también han recibido el impacto de la pandemia, tanto por su incidencia entre los dirigentes, el personal y los asociados, como por el ya comentado achicamiento del mercado interno producto de las políticas neoliberales del gobierno anterior. En este contexto sumamente complejo, las entidades del sector vienen realizando un gran esfuerzo para cumplir con eficacia y eficiencia el objeto social para el que fueron constituidas. Corresponde entonces, con grandes trazos, anticipar, analizar, proponer cuáles deberían ser algunas acciones concretas. El escenario entonces, luego del fin de la crisis sanitaria, tanto a nivel mundial como en nuestro país, incluirá principalmente la necesidad de recuperar la enorme cantidad de puestos de trabajo perdidos y, consecuentemente, resolver la grave situación de millones de seres humanos que cayeron en la pobreza y la indigencia. O sea que la prioridad estará centrada en mejorar las condiciones de vida de las personas, muchas de las cuales ya sufrían grandes carencias antes de la pandemia. Estas urgencias no las resolverán los dedos invisibles del mercado, sino la articulación virtuosa del Estado con las múltiples organizaciones de la sociedad civil y, muy especialmente, las empresas de la economía social y solidaria. Es más, como dijera y reiteramos, conceptos del Papa Francisco, de la crisis se puede salir mejor o peor. Por lo tanto, si persiste el paradigma dominante que privilegia la especulación financiera, la acumulación de riqueza en un extremo cada vez más reducido de la comunidad y la creciente exclusión de millones de seres humanos, lo que viene será peor. En cambio, ¿cómo se sostiene desde el mutualismo y el cooperativismo? Hay otro camino, el de la solidaridad, el de la democratización de la economía y las finanzas, el que resultaría de un nuevo contrato social sobre bases éticas y morales que ponga a las personas en el centro. Al respecto, cabe destacar que las confederaciones representativas del sector en nuestro país han comenzado a transitar una experiencia de integración institucional cuya continuidad y profundización potenciarán el aporte de la economía social y solidaria para resolver los enormes desafíos de la nueva etapa. Hace más de un siglo y medio que las mutuales y cooperativas vienen trabajando en todo el país, fieles a sus valores y principios, para responder solidariamente a los requerimientos de sus respectivas comunidades en materia de servicios de salud, consumo, vivienda, seguros, crédito, electricidad, telefonía, agua corriente y redes cloacales, producción, acopio y comercialización de productos agropecuarios, trabajo asociado y otras realizaciones más recientes. Hace falta también, y esto hay que enfatizarlo, y esto es principalmente responsabilidad de los dirigentes del sector, fortalecer y consolidar la integración institucional y operativa de las mutuales y cooperativas, tanto para incrementar la producción de bienes y servicios con un sentido solidario, elevando su aporte al Producto Bruto Interno, como para darle la indispensable visibilidad a lo mucho y bueno que realizan nuestras entidades. Hay ideas, hay experiencia acumulada, hay proyectos en marcha, hay propuestas, precisamente para dar respuestas eficaces y oportunas a las múltiples necesidades de la sociedad argentina. Sería importante entonces que, en este contexto, con estos enormes desafíos, se avance en lo que ya se denominó un nuevo contrato social, en cuyo desarrollo, en cuya materialización, el sector de la economía social y solidaria tienen indudablemente un lugar destacadísimo y un importante papel que cumplir. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que, como ustedes saben, conducimos Mariana Ansorena y quien les habla, Edgardo Forn. Y vayan agendando porque este es el número 498. Dentro de dos semanas estaremos celebrando el número 500, pero de eso hablaremos oportunamente. El de hoy es el programa con lo mejor de los mejores, podría decirse. Y cuando usted escuche los nombres, va a estar de acuerdo. Pasarán hoy por nuestro Desde la Gente número 498, nada menos que Carlos Gardel, Diego Armando Maradona, Luis Alberto Spinetta y John Lennon. Pero como si con esto no bastara, Ana Grondona nos trae su mirada sociológica, claro, sobre el primer año de Alberto Fernández en la Casa Rosada. Vamos a analizar qué significa la aparición de las vacunas contra el COVID-19 y hasta nos vamos a tomar un tiempo para analizar por qué el odio es el discurso preferido de un sector de nuestra población. Además del correspondiente buen día, les comento que también vamos a conocer el trabajo de la flamante área de géneros del Ministerio de Producción a través de su coordinadora Paula Basaldúa. Vamos a celebrar junto a Liliana Herrero y Juan Falú los 20 años del disco Leguizamón Castilla y, como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia de una entidad solidaria. Hoy vamos a conocer a IMOWI, la primera prestadora nacional argentina de telefonía móvil de la economía social y solidaria. ¿Qué tal? Una iniciativa integrada por cooperativas de servicios públicos impulsada por Catel y Colse. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En 2017, la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, Catel, junto a la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión, Colsecor, y un grupo de cooperativas telefónicas, comenzaron a diseñar y a desarrollar un ambicioso proyecto integrador para sumar al servicio de Triple Play, que combina telefonía fija, banda ancha y televisión, la prestación de telefonía móvil. Y a mediados de noviembre de este año se presentó en sociedad, vía streaming, la marca de la primera prestadora nacional argentina de telefonía móvil cooperativa, IMOWI. IMOWI, el nombre surge de la integración de las palabras justamente integración móvil wireless. Miguel Factor, responsable de nuevos proyectos de investigación y desarrollo de Colsecor. Nuestro objetivo dentro de este proyecto era darle la posibilidad a nuestros usuarios actuales de que tengan movilidad. Y eso se logra a través de redes wireless y obviamente a través del sistema móvil. Cuando el ingeniero Miguel Factor habla de conexiones wireless, se refiere a redes inalámbricas que permiten justamente darle movilidad a este proyecto integrado. Ahora Miguel Factor, que forma parte del equipo que desarrolla IMOWI, explica las características tecnológicas y las prestaciones que tendrá la iniciativa cooperativa en tanto operadora móvil virtual full. Somos operadores móviles que trabajamos sobre infraestructura de terceros. Pero al nosotros hacer una MB full, tenemos la posibilidad de integrar otras tecnologías para dar mayor cobertura a nuestros usuarios. En este caso nosotros hicimos un convenio con la empresa Movistar, Telefónica Argentina, donde nosotros usaríamos para lo que es datos principalmente su red, su infraestructura. A nivel de voz, nosotros contamos con el roaming nacional, por lo cual también le integrarían personal y Claro, pero a nivel de voz. Tenemos también tecnología que nos permite dar servicio a través de Wi-Fi Carrier Grey, que nos permite ampliar el espectro o aumentar los lugares con mayor velocidad de conexión, y para el cliente es completamente transparente. En la medida que detecte alguna de las redes, tanto la de Movistar o nuestro Wi-Fi Carrier Grey, que estamos distribuyendo en los lugares públicos de mayor concurrencia, va a tener la posibilidad de tener datos. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, encontramos muchos términos que a veces es preciso aclarar. Por ejemplo, cuando hablamos de Carrier Grade Wi-Fi, se trata de redes que combinan tecnologías que permiten escalar rendimiento de grado a los operadores. Y en el caso de IMOWI, como comenta el ingeniero Miguel Factor, a partir de este sistema se piensa integrar a más participantes, además de las cooperativas de servicios públicos de Monte, Delviso, Pinamar, Tortuguitas y Villa Gobernador Gálvez, que junto con Catel y Colsecor promueven inicialmente el desarrollo de la operadora cooperativa. Se va a alargar en estas 5 cooperativas que son las iniciales y seguramente vamos a iniciar también en ese 2021 el servicio en algunas localidades chicas que están desconectadas, por donde en algún caso pasa la red de ARSAT. A través de este sistema de Wi-Fi Carrier Grade vamos a poder llegar a muchas localidades que hoy por hoy están desconectadas como un primer paso para después, en la medida de ser posible, poner las radiobases necesarias para darle el servicio móvil convencional. Ahora el responsable de nuevos proyectos de investigación y desarrollo de Colsecor, Miguel Factor, habla del alcance territorial y de los beneficios que puede brindar IMOWI en los pueblos que por el momento no tienen ningún tipo de conectividad. El servicio de IMOWI tiene alcance nacional. La base principal es la red de cobertura de Movistar, por lo cual nosotros vamos a tener acceso en toda la red de cobertura de Movistar y además tendremos la posibilidad de ampliar las redes tanto con reinversiones de radio base propias integradas a la de Movistar o con sistemas de Wi-Fi Carrier Grade que nos permiten tener radios de cobertura entre 200 y 250 metros por cada instalación e implementaremos en un futuro todo lo que sean nuevas tecnologías para dar cobertura y como un objetivo en el mediano plazo de lo que sería el 5G. A partir de la licencia otorgada por el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y el acuerdo firmado con Telefónica, IMOWI podrá, en primera instancia, brindar servicios en las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, La Rioja, Río Negro y Catamarca. Nuestro objetivo dentro de este proyecto está dividido en 2 áreas muy bien definidas. Miguel Factor, responsable de nuevos proyectos de investigación y desarrollo de Colsecor e integrante del equipo de IMOWI. Las cooperativas que brindan todos los servicios de Triple Play y quieren incorporar un cuarto servicio como para completar la oferta de Cuádruple Play, o sirve para aquellas cooperativas, tanto eléctricas como de otros rubros, que no están dando servicio de telecomunicaciones y quieren comenzar a prestarlo. Esta es la forma de iniciar internet y móvil, para que puedan comenzar en este servicio que creo que va a ser el definitivo para entrar en las telecomunicaciones. La puesta en marcha del cuarto operador de telefonía móvil cooperativo demandó una inversión inicial de $2 millones. El primer paso fue el lanzamiento de la marca, y en marzo de 2021 comenzarán a hacerse las pruebas del sistema. Y para junio del año que viene se prevé que IMOWI estará totalmente operativo. Ahora Miguel Factor se refiere a los proyectos de diversificación y a los beneficios de operar bajo el paraguas cooperativo. El rubro de las telecomunicaciones es un rubro muy, demasiado dinámico, diría. Viene avanzando y viene cambiando las reglas, la tecnología, antes que las legislaciones. Entonces, el proyecto IMOWI no solo se hizo para dar un servicio móvil en el corto plazo, para completar la oferta de Quadruple Play en algunos casos, o para comenzar a dar servicio en lugares que estaban completamente desconectados, sino se desarrolló pensando en lo que es el 5G, y en ese sentido nosotros consideramos que las cooperativas, más las de servicios públicos, en una red donde el 5G va a ser determinante la infraestructura, llámese poste, llámese cableado, llámese fibra óptica instalada, creo que vamos a tener una posición que vamos a ser en lo posible prestadores de servicios en los lugares de esa tecnología 5G, en ventaja de algunos operadores grandes que, a pesar que tienen el desarrollo de la tecnología, les va a costar un poco el despliegue en los lugares donde estamos nosotros, que también es un tema de costo-beneficio. Acuérdense que la cooperativa siempre nos medimos un poco por la necesidad social y no por tanto por el beneficio económico, y creo que en ese sentido tenemos una ventaja al tener esa disponibilidad. IMOWI surgió con el mismo espíritu emprendedor y asociativo que llevó a Catel a integrar a cooperativas de servicios públicos de distintos puntos del país interesadas en promover la mejora y el desarrollo de nuevas prestaciones en el marco de las telecomunicaciones. Y también nació con la misma visión innovadora y solidaria con la que se creó Colsecor, para brindar soluciones integradas en áreas de radiodifusión, comunicación, contenidos y telecomunicaciones. Es por eso que la primera operadora nacional argentina de telefonía móvil cooperativa, IMOWI, no está exenta de nuevos desafíos de integración, como señala Miguel Factor, responsable de nuevos proyectos de investigación y desarrollo de Colsecor e integrante del equipo de IMOWI. El avance de cada servicio nos lleva a un nuevo desafío, que es necesidad de integración. Hoy por hoy lo que es servicio móvil y lo que va a ser en el corto plazo la televisión OTT nos lleva a la necesidad de sí o sí integrarnos, por lo cual va a ser un desafío enorme, que no tengo la menor duda que va a salir en forma exitosa, pero siempre con la necesidad de tener el valor de la integración como primer leitmotiv, digamos. El desafío de dar servicios en este tipo de escala, con este tipo de dinamismo y con este tipo de grado de inversión, que es muchísimo y depende de mucha inversión constante y avance y actualización, nos pone en el desafío del cooperativismo de integrarnos más que nunca. Y la dirigencia en ese sentido creo que va a tener un rol esencial, no solo digamos, la parte económica, sino en la parte política del sector cooperativo, donde va a tener que afrontar la necesidad de estar actualizado y de dar un servicio como cualquier otra empresa o como cualquier otro operador de los grandes, pero nunca abandonando el fin social, que es nuestro paradigma, siempre tratando de llegar, como lo hicimos siempre, en lugares donde la conexión no está, y hoy con la pandemia creo que es un desafío aún mayor y una necesidad aún mayor de nuestros asociados o parte del pueblo argentino que está desconectado en la actualidad. Si quiere obtener más información sobre IMOWI, el cuarto operador de telefonía móvil, pero con impronta cooperativa, no hay más que buscarlo en su cuenta de Instagram. Somos IMOWI, y latina M-O-W-O-W, y latina, IMOWI. Otra opción es consultar la página de internet de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, CATEL. Tome nota, www.catel.com. .org.ar. Agenda. Desde la gente. Agenda. desde la gente. Conferencia y charla sobre pasado y presente de las extremas derechas, las fuerzas de choque del gran capital. Participarán Daniel Campione, que es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín, y nuestro querido compañero Andrés Zeyman, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Departamento de Estudios Políticos del CCC. En la entrevista se dialogará acerca de similitudes y de diferencias entre distintos dispositivos de violencia social, política y cultural generados por el capital más concentrado en diferentes etapas de la historia, y se procurará extender nuestra reflexión hacia el futuro cercano. El encuentro será el próximo miércoles 9 de diciembre a las 18. Para acceder, ingrese a la página web centrocultural.coop. Allí, a donde figura la información sobre este encuentro, está el link para ingresar a la charla sobre pasado y presente de las extremas derechas, las fuerzas de choque del gran capital. Desde la gente. Desde la gente. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice, maestra? Nos encontramos acá, vamos. No nos podemos ni abrazar. Ah, es verdad. Abracémonos al brazo y brindemos. Entonces, salud por la patria y por Leguizamón y Castillo. Salud. Me gustó ese brindis. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito y que roba la gallina sin que se queda solito. Juan del Monte fue una de esas 12 piezas con que hace ya 20 años Liliana Herrero y Juan Falú revisitaron la obra de Leguizamón y Castilla. Aquel ya mítico disco, al decir de Sergio Pujol en su imprescindible 100 años de música argentina, es una de las obras más bellas de la discografía folclórica argentina y asimismo un brillante inicio de siglo para la música popular de nuestro país, que los reunió en torno a una complicidad sonora irrepetible. Digamos que irrepetible no, porque Liliana Herrero y Juan Falú volvieron a ser cómplices en un entrañable encuentro que tuvo lugar el domingo pasado en el Centro Cultural Kirchner, donde celebraron los 20 años de aquel disco que marcó un hito y una inflexión en el folclore nacional. En aquel año en el que el neoliberalismo ya se mostraba absolutamente desgastado y decadente. Zamba del Pañuelo, Canción del que no hace nada, Me voy quedando o Zamba de los Sanos son piezas que, al decir de Liliana Herrero en aquel entonces, permiten recuperar, para el plano de lo real, un universo que hoy luce lejano. La bohemia, los poetas, las guitarreadas y el vino generoso. Se trata de un país que existió, lo que significa que es un país posible. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera y baila la cola, la albahaca en las dos orejas. El reencuentro y la celebración por los 20 años del disco Leguizamón Castilla se puede ver completo, y recomendamos firmemente que se haga, en YouTube y las redes sociales del Centro Cultural Kirchner. Cerramos el bloque con la despedida de Liliana Herrero y Juan Falú. Y nos vayamos con una zamba. Y nos vayamos, Juan. Nos vamos entonces, Liliana. Vamos a hacer el último brindis. Una vez más por la patria. Por la patria, sí, siempre. Porque todo el mundo tenga un destino de libertad, de trabajo, de justicia, de vivienda. De vivienda, sí. Y que la vida sea gozosa. Así es. Cielo arriba. Zamba de Lozano. De Jujuy. De Leguizamón y Castilla. Camino a la puna. Voy a cantar. En la versión de Herrero y Falú. Flores de los tulares. Baila la cholita cerca. Llamas, se mira solita la luna de estral. Y están los remolinos. Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. En la puna triste te vuelvo a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En un par de semanas, como corresponde a la fecha, estaremos haciendo balances de lo que fue este 2020. Sabemos que no va a ser sencillo porque fue un año extremadamente difícil, ya que además de que el COVID-19 trastocó nuestra vida al punto tal de no poder salir a las calles o abrazarnos con nuestros seres queridos, además tuvimos que soportar pérdidas de personas cercanas. 40.000 son las víctimas argentinas por la pandemia. Y de otras lejanas, pero muy queridas, como Horacio Fontova, Marcos Munstock, Quino o Diego Armando Maradona, por citar solo algunos. Y aunque parezca que hace ya mucho tiempo que sucedió, recién esta semana se va a cumplir el primer año de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada. Ganaron en octubre del año pasado, en primera vuelta, con más del 48% de los votos y asumieron el 10 de diciembre de 2019. Cuando pensamos que lo peor que nos podía pasar era cómo revertir la debacle en la que nos dejaban 4 años de macrismo. Pero ahí estaba esperándonos, además, el COVID-19. Para analizar este primer año de Fernández Fernández en el gobierno, nos ayuda, como siempre, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Es cierto que los meses que llevamos de pandemia nos hacen pensar que pasó mucho tiempo. Pero recién esta semana se va a cumplir el primer aniversario del gobierno de Alberto Fernández. En unos pocos días se va a cumplir un año de la asunción y de ese tremendo acto en Plaza de Mayo. Y me parecía una oportunidad interesante para imaginar un balance, muy precario por cierto, este primer año, que fue, por decirlo de un modo sutil, un año bastante particular. Me parece que el punto de partida de Alberto fue evidentemente muy distinto respecto a lo que iba a desplegarse en este 2020. Uno podría decir que sus temas de agenda eran la cuestión de la deuda, la renegociación de la deuda para tener un aire y lograr un crecimiento económico después de la tremenda toma de deuda del gobierno de Macri y diría la irresponsable deuda de la gestión anterior. En ese sentido, Guzmán jugó un papel muy importante y trajo buenas noticias a la gestión de Alberto, sobre todo durante la primera mitad del año. Y otra gran cuestión, me parece, con la que inició Alberto su gobierno fue la mesa del hambre, el plan vinculado a la tarjeta alimentaria. Y me parece que esos eran los andariveles por los cuales él pensaba conducir su gobierno. Probablemente esto más una reforma judicial que es muy cara a su sentir en virtud incluso de su profesión y de su rol como profesor en la universidad. Es una cuestión que a él le resulta muy relevante reconstituir la confianza en el sistema judicial. Uno podría decir esas tres cuestiones eran un poco las que me parece quería desplegar en el primer año de su gestión. Se encontró con una cuestión muy distinta. Esta cuestión fue la pandemia. Y ahí empezó otra película. Y en esa película pudo desplegar al principio con mucha comodidad lo que había sido su, uno podría decir, su configuración ideológica desde el frente electoral que lo llevó, que es esta cuestión de la unidad, el consenso y el diálogo en el discurso que propuso de construir un gobierno de la pandemia capaz de priorizar la vida y el cuidado por sobre los intereses económicos más inmediatos. Rápidamente la pandemia demostró que no había otra alternativa, en el sentido que incluso las economías que privilegiaron el crecimiento se vieron muy fuertemente golpeadas en la posibilidad de consumo y de producción, con lo cual en realidad no había mucha más salida. Y uno también podría decir, como contracara paradójica, si bien la Argentina tuvo una gestión exitosa de la pandemia en términos de no estrangular ni tensionar al máximo su sistema de salud, y eso ha sido un gran mérito del gobierno de Fernández y del gobierno en particular de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, también debe decirse que fueron muchos los contagios y fueron muchas las muertes. Entonces, si bien vamos a tener un balance más serio cuando esta pesadilla termine, sin dudas tuvo claros oscuros la gestión de la pandemia, pero subrayo, sí se logró evitar el cataclismo absoluto del sistema sanitario como vivimos en Europa. Y eso, en un país como la Argentina, no es menor, implicó una gran inversión en el sistema sanitario, una gran inversión en el sistema científico que estuvo muy a la altura de las circunstancias y una apuesta muy fuerte para sostener a los más vulnerables. Y en ese plano, uno podría decir, la gestión de la pandemia fue sin dudas exitosa dentro de lo posible en estas coordenadas. Ahora, me parece que son dos agendas. La agenda con la que partió, lo que era el mapa en el punto de partida, después estaba lo que se encontró. Pero hay una tercera cuestión, y quería detenerme un poquito más ahí, que es las cartas que tenían del otro lado de la mesa, ¿no? Porque uno puede querer dialogar, pero para dialogar, como en el tango, hacen falta dos, y siempre cuando uno juega cualquier juego, está lo que uno organiza en la propia partida, pero también están las fichas y los juegos y las estrategias de los otros. Me parece que hay un punto de inflexión, que ese punto de inflexión es en junio de este año, momento a partir del cual esa primavera de la unidad, que también había durado los primeros meses de la pandemia, empieza a enfriarse. Y en ese enfriamiento hay una radicalización de la polarización, yo diría incluso más artera que en los momentos de mayor radicalización del kirchnerismo, porque pensemos que esas salidas a la calle contra el gobierno de Fernández son además en desobediencia de una serie de medidas sanitarias para evitar los contagios y para reconocer y respetar el esfuerzo de los profesionales de la salud. Es frente a eso también, frente a lo que se revelan esas movilizaciones que se empiezan a generalizar más a mediados de año. Y me parece que hay un punto de inflexión muy claro, que es el caso Vicentín. Porque el caso Vicentín concentra al mismo tiempo lo heredado y un intento de reconfiguración de esas relaciones heredadas. Lo heredado es una empresa que tenía relaciones absolutamente carnales y de comunidad de negocios con la burocracia macrista, y que en virtud de esas relaciones toma una deuda extraordinaria con el Banco Nación, que no puede pagar, que el Banco Nación no le ejecuta aun cuando hubiera cuentas que estaban en condiciones de ser ejecutadas porque por allí circulaba el dinero equivalente al adeudado. Ese dinero además se fuga, y eso genera además luego el quebranto de la empresa, que queda en una condición de morosidad con toda una serie de empresas más pequeñas, chacareros, cooperativas en la provincia de Santa Fe. Ahora, además, es sintomática de un modo de hacer negocios. Vicentín es una empresa que creció mucho, que creció con negocios que tienen mucha oscuridad, que tienen que ver con los puertos de la provincia de Santa Fe, que hay toda una serie de sospechas, incluso de actividades delictivas, pero digamos, incluso en las zonas grises, por lo menos de unas falsas importaciones de granos del Paraguay que luego se exportan como aceites. Entonces no pagan las retenciones, aun cuando se trataría de cosechas en realidad realizadas en la Argentina. Es decir, una empresa que digamos que tiene actividad económica en el borde de lo delictivo, que quizás tenga actividades económicas directamente delictivas, que hace uso de las finanzas del Estado tras el Banco Nación para financiarse y para fugar el dinero. Y sin embargo, cuando el Estado intenta una acción de rectificación de esto, que fue el proyecto de expropiación, logra alinear a los medios de comunicación y a buena parte de la opinión pública en una defensa cerrada del estilo todos somos Vicentín. Ese es el nivel de dificultad que enfrenta Alberto Fernández para deshacer la estrategia de negocios, podríamos decir, pero la hegemonía cultural consolidada por el macrismo, pero que es mucho más vieja que el macrismo y que tiene que ver con una estructura económica que se viene desplegando en la Argentina hace muchas décadas. Y allí el gobierno de Fernández trastabilla, va hacia atrás, y recién ahora está pudiendo construir un relato respecto con documental que recomiendo, que está en YouTube, producido por Albistur, que cuenta justamente la expropiación de Vicentín, pero esa narrativa recién está disponible hoy, y quizás sea todavía importante que esté disponible porque a través de unas empresas en medio fantasmas que eran muy pequeñas hasta el año pasado, como Díaz Fort y Glencore, lo que se está viendo en Santa Fe es que aparentemente las operaciones de Vicentín están pasando a estas otras empresas que incluso utilizan la capacidad ociosa que era de Vicentín para hacer sus negociados, sus exportaciones de granos, y ahí está nuevamente el Estado intentando intervenir. Pero hay un gran signo de pregunta. Ese signo de pregunta me parece que es lo que va a ser la clave para el balance más general del gobierno de Alberto. ¿Hasta dónde el Estado, hasta dónde la cabeza del Estado, un gobierno, puede fijar el tono del debate que va a dar? ¿A qué me refiero? Alberto asumió con una hipótesis de unidad, de consenso y de diálogo. Ahora, cuando frente a eso lo que hay es Vicentín, cuando frente a eso lo que hay es la enorme y ridícula resistencia que se generó por el aporte extraordinario de las grandes fortunas, la pregunta es si puede sostenerse la hipótesis de la cordialidad y la concordia. Porque, como decía hace un rato, uno no está solo en la decisión de cuál va a ser el tono de conversación en la relación del Estado con los sectores más concentrados de la economía. Me parece que ese balance está por verse, que hubo muchas marchas y contramarchas en este sentido en el primer año de Alberto Fernández, y me resulta interesante el que no sea Fernández en soledad el que pueda decidir el tono de esa conversación. quizás el derrotero de Vicentín y la necesidad de volver a revisar a una agenda más agresiva respecto de qué hacer con lo que pasó con Vicentín, quizás marquen una pauta de que a pesar de aquella primera agenda de un diálogo y un consenso y una unidad más abiertas, la realidad de la concentración económica y de la hegemonía cultural y mediática de los sectores más poderosos obliguen a Fernández a avanzar en un sentido que quizás no había sido el que imaginó al comienzo. Así que bueno, después de la pandemia y de este año tan intenso, veremos cómo sigue la historia, porque si hay algo que aprendimos este año es que los planes están para romperse. Hasta próximo sábado para seguir pensando esta coyuntura tan singular que nos toca analizar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde el jueves pasado y hasta mañana se está realizando el 14º Festival de la Víspera, organizado por el Baldío Teatro en Ciudad Jardín, provincia de Buenos Aires. Este año lleva como título Encuentros Teatrales del Tercer Tipo y ofrecen espectáculos tanto presenciales, respetando las medidas sanitarias, como por medios virtuales. Todas las actividades son a la gorra. A la hora de fundamentar este encuentro, los organizadores dicen: 2020, en el futuro, con solo nombrar este año, cualquier persona sabrá de qué estamos hablando, el año de la pandemia. Sin embargo, desde este rincón lejano del mundo, decimos que el acontecimiento más extraordinario de estos tiempos es que hay teatro donde sea y como sea. Así nos encuentra el hacer este festival número 24, invitándoles a la aventura de ver teatro, vivir teatro, respirar teatro en distintas formas y medios. Esta aventura de nosotros, seres comunes y corrientes que buscamos contacto con lo extraordinario. El festival sigue siendo a la gorra, ahora también virtual. Toda la mucha información de las dos jornadas que aún quedan es fácil de encontrar en elbaldío.org. Reitero, 14º Festival de la Víspera organizado por el Baldío Teatro. Info de dónde, cuándo, cómo en www.elbaldío.org. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Usted sabe que en Desde la Gente priorizamos la música nacional o latina o también llamada hispanoamericana. Lo hacemos simplemente porque nos gusta, no porque no haya muy buena música cantada en otros idiomas. Pero es otra manera de contarnos a nosotros mismos, de hablar de nosotros. Pero ¿cómo hacer el oído gordo ante el aniversario número 40 de su asesinato? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Vamos con un juego y esperemos que se sume. John Lennon vivió 40 años, de 1940 a 1980, y este martes se cumplirán 40 años de su asesinato. En esta cifra redonda homenajeamos a uno de los músicos más grandes que dio este planeta y aprovechamos para hacerlo desde voces y artistas argentinos. Muy pocos días antes de su asesinato, John Lennon y Yoko Ono le dieron una entrevista a una radio de Nueva York. Hacía tiempo que el músico no otorgaba reportajes. Esas palabras quedaron casi como un testamento. La grabación se encuentra fácilmente, pero claro, está en inglés. 2 años después de ese encuentro, un programa de radio argentino reprodujo ese registro y lo tradujo. Cierre los ojos e imagine qué sucede ahora. El programa se llama Piedra Libre. La voz del periodista Andy Peebles la traduce Juan Alberto Badía y la de Lennon, Luis Alberto Spinetta. Y vamos a poder sentarnos en ese estudio de radio gracias al archivo de Daniel Luiret. Ever Ready, una pila de vida, hoy ubica en su espacio para coleccionar. El reportaje a John Lennon. Realizado el 5 de diciembre de 1980 en Nueva York para Andy Peebles, Radio One, BBC. Cinco años sin que John Lennon hablase para la radio. Y así comenzaba ese reportaje que hoy transcribimos en su primera parte para coleccionar. John Yoko, es más que maravilloso hablar con ustedes. Después de tantísimo tiempo, tener la oportunidad de recordar. Justamente antes de abrir el micrófono, estaba hablando con John del momento en que Yoko ingresa a la música de los Beatles o ingresa a esas sesiones de grabación junto a los Beatles, que comienza su carrera musical juntos. ¿Lo recordás, John? Sí, ¿sabes? Ella sencillamente aparecía por allí y hacíamos... Bueno, si los Beatles hubieran estado menos en tensión con ella, probablemente hubiera habido algo. Hubo un par de sesiones zapadas en Let It Be, con Yoko y los Beatles tocando, pero nunca se incorporaron al film, claro. Ahora lo comprendo todo, pero entonces íbamos con buena intención, ¿sabes? Porque no... Bueno, ella quería tomar parte en todo. Solo tomar parte en todo lo que estuviera en marcha. O sea que no era una cosa consciente, así como, bueno, nosotros estamos aquí y ellos están allí. Estábamos solo haciendo música. Decís que ellos estaban en tensión, John. ¿Era porque temían una intromisión o porque temían que ustedes dos finalmente siguieran el camino propio y chao? No sé si ellos eran conscientes. Creo, mirando hacia atrás, ¿sabes? Entiendo que había 4 tipos muy unidos y las mujeres con que estábamos, esposas o amigas, habían sido, ya sabes, la antigua clase de mujer que todos conocemos y amamos. Ya sabes, la que estaba en la cocina todo el tiempo con el bebé. Bueno, y uno, en fin, siempre... Ellas nunca venían siquiera a las sesiones. Uno nunca veía a las mujeres, solo en las inauguraciones. Y cuando se arreglaban el pelo, ¿sabes? Bueno, y de golpe estábamos juntos todo el tiempo. Bueno, John, vayamos un poco al 69, a 1969, al 4 de julio. La Plástico no van... Y el simple Dale Otra Oportunidad a la Paz. Fue el número 2 en Inglaterra. Y creo que aún es considerado por muchísima gente como una especie de clásico. Refresca tu memoria y dame la razón por la que hiciste esa canción en concreto. Porque ustedes dos habían luchado por un montón de cosas, ¿no? A lo largo de años, ¿verdad? Sí, bueno, después. Primero hicimos la estadía en cama en Ámsterdam. Y la reacción inicial ante lo que hicimos fue muy... Bueno, en realidad el meollo de la estadía en cama en sustancia era hacer un anuncio para la paz, por oposición a los anuncios para la guerra, que estaban en las noticias de los periódicos cada día por entonces. Cada día eran cuerpos desmembrados y napalm, y pensábamos, bueno, ¿por qué no tienen algo agradable en la prensa? El viejo asunto, ya sabes. Y sea como sea, hicimos la estadía en cama. Bueno, en realidad la estadía en cama fue de 7 días, porque la prensa no paraba de hacer preguntas todo el tiempo. 7 días en los que podían preguntar cualquier cosa. No había secretos, ni límite de tiempo. Como ya sabés, vos venís y traes los fotógrafos y luego los fotógrafos se van y entonces la prensa tiene 10 minutos para preguntar. Esto era entrar todo el tiempo que quieras hasta que tenés todo lo que necesitas saber sobre Yoko y John y sobre lo que defendemos o lo que somos. Es lo cual, conociendo un poco a la prensa, los debe haber dejado totalmente desconcertados. Realmente digo ese ofrecimiento. Bueno, te diré el gran... Uno de los momentos de más histeria fue el primer día, cuando Don Short y todo el grupo, y Donald Seck y todos ellos estaban peleándose como locos. Nosotros estábamos allí adentro, sentados en el Amsterdam Hilton, en la cama, como dos niñitos, con todos los pósters en la pared. Aquellos tipos sudaban por luchar por entrar los primeros, porque pensaban que íbamos a estar haciendo la moda en la cama, ¿entendés? Eso es lo único que tenían en la cabeza. ¿Cómo podían pensar eso? Bueno, porque estábamos desnudos. En fin, la cama, John y Yoko, sexo, bueno, como sea, para resumir, porque no hay manera de acabar, hay tantas implicaciones. Lo hicimos de nuevo, intentamos hacerlo en Nueva York, pero el gobierno americano no nos dejó entrar. Sabían que lo habíamos hecho en Ámsterdam, no querían pacifistas aquí, que es lo que nos dijeron en el departamento, de quien quiera que controle eso. Bueno, acabamos haciéndolo en Montreal y lo emitimos cruzando la frontera, ¿entendés? I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Cerremos este juego de voces, de recuerdos, emociones, con música de Lennon, claro. Pero cierre los ojos una vez más. E imagine a John grabando una de las tomas que hizo de Love. No es perfecta, como la que conocemos, pero nos sirve para imaginar que estamos ahí, sentadas, sentados, viéndolo, guitarra en mano. En ese rincón, Yoko Ono cebando unos mates. Y del otro lado del micrófono, grabando, nosotros. I was thinking about my bum guitar note. Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Love is wanting. Love is touch, touch is love, love is reaching, reaching love, love is asking. Love is free. Desde la gente. Desde la gente. Par de linzos crotos esperando por el bondi. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. A paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. No te podían regalar. Y en la villa. Política y sociedad: Ana Grondona. Se juntaban los pendejos. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Géneros: desde el cielo hasta el infierno. Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Llaman a Diva Manguearle, milagros a San Genaro. Locución: José María Esquinoca. Porque entrabas a jugar. Producción: y se juntaron Ernesto Horvat y Daniel Varenga. El jet set y la camorra. Desde la gente. Desde la gente. Para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que nada. La reapertura, nuevamente con este maravilloso tema de La Guardia Hereje y su homenaje a Maradona. Sí, seguimos hablando de Maradona. Por largo rato el mundo seguirá hablando de Maradona. En el bloque que sigue tocaremos el tema de los discursos del odio y de algún modo seguiremos hablando de Maradona. No del individuo Maradona, pero sí de la interpretación del fenómeno social, del significante Maradona. Una primera cuestión a decir es que desde siempre hubo una batalla cultural por la lectura del significante Maradona. Siguiendo a Nietzsche, si los hechos no existen y si lo que existen son las interpretaciones de los hechos, puede decirse entonces que Maradona siempre fue un campo de batalla. El poder siempre intentó domesticarlo, porque el negocio es el negocio y necesita de figuras más o menos potables para el sentido común que se intenta imponer. Siempre funcionó así y no iba a ser distinto con Maradona. El tema es que con Maradona el poder no pudo. No pudo domesticarlo. Maradona no se encandiló con las luces del éxito. Mantuvo siempre una fuerte conciencia de clase. Y este tema de la conciencia de clase se vio claramente esta semana con los Pumas, con su negativa a homenajear a Maradona mientras que sus rivales sí lo hacían, con la serie de tweets cargados de odio de su capitán y otros jugadores. Pero volvamos a poner en contraste ese discurso de odio que en el fondo está reafirmando la desigualdad y negando la posibilidad de una sociedad de iguales. Maradona, en cambio, y más allá de sus contradicciones, siempre tuvo claro su origen. Esta semana circuló en las redes sociales un recorte periodístico de los años 90, cuando Menem gozaba de las mieles del poder, en el que Maradona decía que el Estado debía cobrarle más impuestos a los que más tienen, como yo sostenía. Hace dos meses, Maradona había posteado en su cuenta de Instagram: "Le pido a Dios que se apruebe la ley de aporte solidario de grandes fortunas, porque en este momento de crisis se necesita de la ayuda de los que más tenemos", junto a una foto suya siendo muy joven frente a su casa en Villa Fiorito. No se los dedico, seguramente, a aquellos que nos dejan, a aquellos que no dejan que la Argentina crezca. Los buchones, los caretas, los que viven de imagen y quieren aparentar otra cosa. A eso no se lo dedico, porque eso no le deja nada ni a los chicos ni a nada. O sea, podemos equivocarnos todos, hacer careta y decir, primero apuntar y no ver dónde está su problema, quién le está comiendo la comida en la casa. Eso es jodido. A eso no se lo dedico. A los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, a esos que quieren la Argentina de cara de tortuga, a eso no se los dedico. El orgullo que tengo yo es que yo no soy ni Diego Maradona, ni Pelusa, no, yo soy el Diego para la gente. El Diego. Y me siento orgulloso de ser el Diego. Porque yo soy popular, yo no soy público. Públicos son Cavallo, Menem, yo soy popular. Esta es la gran diferencia que existe y existirá. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que una muy interesante nota, escrita por Rocco Carbone y publicada en la página La Tecla Ñ, explica con meridiana claridad esto que venimos conversando. La nota se titula precisamente Maradona Meridione, haciendo referencia a lo que en Italia se llama la cuestión meridional, sobre la cual reflexionó largamente Gramsci y que sintéticamente habla de que Italia, desde su formación en 1861, siempre relegó al sur a la condición de barbarie y atraso social y cultural. La nota es extensa. Vamos a leer solo unos párrafos. Y es muy interesante porque indaga sobre la raíz y el origen de la invención de una diferencia social que es la constitución, creemos, de esos discursos del odio. Rocco Carbone dice que esas dos palabritas, questione meridionale, indican el conjunto de problemas constitutivos del mezzogiorno, problemas que el propio Estado unitario no supo resolver y que puso bajo el signo del estigma. Estigmas que esa conspicua franja de tierra, que va de Napoli a Palermo, arrastra hasta hoy por una insuficiencia de la acción del Estado. Problemas sintetizables en un menor desarrollo económico, un sistema de relaciones sociales diverso y, entre comillas, atrasado. Un desarrollo, otra vez entre comillas, débil, de distintos aspectos de la vida social. La decadencia, la indigencia de las masas populares, hasta una elaboración lingüística y cultural, nuevamente comillas, precaria, debido al uso difundidísimo de los dialectos por sobre la lengua nacional. El sur de Italia fue y es el otro permanentemente en falta. La questione meridionale, sigue Rocco Carbone en su nota publicado en La Tecla Ñ, puede sintetizarse en que somos los negros de Italia, mal vestidos, mal hablados, con el pelo enmarañado, pobres. Entre la civilización y la barbarie siempre caímos de esta parte de la historia. Hasta que el 5 de julio de 1984 llegó Maradona a Napoli. La identificación fue mutua y vertiginosa. Era un migrante como nosotros. También tenía el pelo enmarañado de los pibes que pisan las calles de tierra de Fiorito, Catanzaro, Campana, Siracusa o Moreno. Su piel era parecida. Su lengua precaria le hablaba a nuestro uso precario de un italiano atravesado por vibraciones dialectales. Su estatura también era meridional. Todos cebollitas. Su forma de vestir también era nuestra, con esas camisas kitsch que le confeccionaba Gianni Versace de Reggio Calabria. Esa identificación mutua y vertiginosa fue la manifestación de una alegría desprolija y también de una conciencia colectiva que de disminuido no tenía nada. Y el sur de Italia, la cuestión meridionale, se sintetizaron como empujadas por un tren bala en la pelota de Maradona. Sus gambetas eran fintas para el hambre, la marginación social y cultural. Y rompimos las cadenas. En la pelota estaba el orgullo de pertenecer a una condición negada por el Estado Nacional. Estaba también la rebeldía de una esperanza, de unos sures insurrectos que desde el equilibrio frágil de una nación pueden decir algo, resolver cosas, legarle a la humanidad un sueño y otras formas vitalistas de la existencia. Maradona forma parte de las mitologías mayores de la Argentina y América Latina y Nápoli. Es eso, niega y afirma, combina vicios y virtudes, mezcla lo más luminoso y el barro. El mito, concluye su nota Rocco Carbone, que es otra manera de contar la historia y que combina siempre varias cosas, ahí se quedará, como lenguaje sagrado, arte popular, rito pagano y poesía. Hasta acá una apretada síntesis de la excelente nota de Rocco Carbone publicada en La Tecla Ñ, que nos hace entender, por un lado, el porqué de ese amor incondicional del sur de Italia hacia Maradona y que también nos explica de dónde sale ese odio de clase hacia el pobre del sur de Italia y podríamos decir del mundo, que Maradona de algún modo representó. Así también se puede entender por qué los Pumas no homenajearon a Maradona y el porqué de esos tweets llenos de odio de clase. En el próximo bloque seguimos indagando en torno a los discursos del odio. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Observatorio de Medio y Derechos en Lente Rabioso del Centro Cultural de la Cooperación viene realizando en modalidad virtual una serie de charlas, debate bajo el lema Discursos de Odio en Perspectiva. En el último, que se puede ver en las redes sociales del CCC, el debate estuvo centrado en los discursos de odio que circulan en los medios de comunicación. Allí participaron Karina Vidaseca, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Manizales, en Colombia, y por la Universidad de Buenos Aires. Vidaseca, además, es investigadora independiente del CONICET, autora de varios libros, y especialista en teoría feminista, raza y colonialidad. También participó de la charla Víctor Tarico, docente e investigador en medios, derechos humanos y redes. Víctor Tarico comenzó hablando del discurso de odio que surge en los márgenes de los medios y de la legitimación de las narrativas antiderechos que se hacen desde los medios de comunicación hegemónicos. Creo que el odio lo que destruye fundamentalmente es el lazo social o intenta segregar al otro, ¿no? Y yo creo que justo este, con el tema del odio, es un fenómeno que surge descentrado de los medios, no sucede fundamentalmente en los medios. Si lo pensamos un poco, funciona en los márgenes de los medios, ¿no? Va emergiendo de a poco en el comentario de La Nación, los foros, ese lugar donde se opina sin poner el nombre, sin hacerse cargo, abajo de la nota, ¿no? En el subsuelo de la nota. Y cómo eso, con el tiempo, ha ido emergiendo, como emerge una cloaca, cuando algo se descompone, y ha ido tomando mayor relevancia en el espacio público, al punto que uno podría decir, de los foristas de La Nación a las redes sociales y de las redes sociales al obelisco, ¿no? Uno podría ir viendo cómo esos discursos de odio y esos sujetos políticos organizados a través del discurso de odio han ido volviéndose cada vez más visibles, ¿no? En la obra de Roberto Jacobi, Los diarios del odio, que es de los principios del 2000, Jacobi hace todo un trabajo de volver visible a estos foristas de La Nación, de Clarín, de Ámbito Financiero, que expresaban estas posiciones de silenciamiento, exterminio, segregación del otro. Pero ahora, si nosotros quisiéramos volver a ver eso, no hace falta que nos vayamos a los comentarios de ningún diario, lo vemos por la calle, lo vemos en la tele, lo vemos en las redes sociales, ¿no? Entonces, me parece que lo primero que podríamos decir es que este fenómeno ha ido creciendo y se ha ido legitimando. Si hay un lugar que ocupan, sí, los medios de comunicación, es el de la legitimación, el de decirle, esto se puede decir. Lo que se dice sobre los cucas, los choris planeros, incluso los discursos negacionistas de Ceferino Reato, son discursos negacionistas que hace un tiempo no se podrían haber dicho, ¿no? O se decían por lo bajo, o se decían en secreto, se decían cuando uno iba a comer a la casa del tío milico, que decía alguna barbaridad, y uno se volvía diciendo, bueno, este milico, no le pasó el tiempo, pero uno pensaba que los consensos de la democracia eran fuertes sobre, al menos la cuestión de lo desaparecido. Bueno, ya no es así, ¿no? Estos discursos han avanzado en ese lugar. Karina Vidaseca hizo centro en los femicidios y los discursos del odio, que de algún modo lo avalan, y las relaciones que se entrecursan entre el racismo y la xenofobia en una sociedad como la Argentina, que se piensa liberada del racismo y que siempre se vio a sí misma como blanca y eurocéntrica. Pensarlo en la sociedad argentina es pensar que es una sociedad que se piensa que está liberada del racismo, ¿no? Es decir, es una sociedad para la cual el negro de mierda, el negro cabeza, el negro de alma y todos los atributos que hacen al choriplanero y a todo lo que conocemos con los epítetos tan fuertes y tan sobrecargados sobre esta población, en una nación que se creyó siempre una nación blanca y europea y eurocéntrica por excelencia. Entonces, esto es histórico, sabemos que el racismo es estructural, pero también está fundado en la idea de la nacionalidad, ¿no? Y de los nacionalismos, ¿no? Los que vienen a fortalecer aquella trama histórica desde donde se funda el Estado-Nación, ¿no? Entonces ahí tenemos población afrodescendiente, migrante, ¿sí? Que padece de discriminación racial, que esta sociedad se dice de ser una sociedad blanca y sigue insistiendo sobre eso, ¿no? Entonces creo que también aquí hablar del odio es hablar no del odio, sino en realidad del racismo, es decir, ¿y cómo vamos hacia una política antirracista, hacia una sociedad antimisógina, antirracista, ¿no? Antipatriarcal, porque vamos, o sea, justamente es tan complejo porque está fundido, ¿no? O sea, no se puede hablar del racismo sin hablar del patriarcado y no se puede hablar del capitalismo sin hablar de un capitalismo estructuralmente racializador. Entonces creo que todo avance que se haga en términos de políticas públicas también y en términos de medios de comunicación tiene que revisarse en ese ordenamiento que tanto nos cuesta porque incluso nuestras universidades fundamentalmente son universidades que producen conocimiento basado en el eurocentrismo. Víctor Tarico plantea que el odio opera como un intento del pensamiento conservador de restitución de un orden social que de algún modo sienten que se perdió. Hay algo muy interesante que plantea Gabriel Giorgi, que les recomiendo su libro que se llama Las vueltas del odio, es un libro muy, muy chiquito, que Gabriel lo que plantea es que el fin del odio es que todo vuelva a su lugar. ¿Y cuál es el lugar? Es las mujeres en la casa, los gays en el closet, los pibes pobres en la cárcel. Sí, eso es un orden imaginario, porque es realmente un orden imaginario, porque ni las mujeres tienen deseo de estar en la casa, ni los gays quieren vivir en el closet, ni los pibes de los sectores populares tienen ganas de estar en la cárcel, pero es el orden que se imagina, y ahí acá podríamos hablar de la potencia de la fantasía, o del acoso de la fantasía, como dice Zizek, pero este fin del discurso del odio es la restitución, ¿sí? Por eso es un movimiento reaccionario, es un deseo de castigo, un deseo de punitivo que emerge cuando se expande el campo de los derechos humanos a los derechos sociales. Eso dice Rosichner, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hay un deseo de expandir el campo al campo de lo social, el campo de los derechos, bueno, ahí surge el odio. Pero porque lo que se disputa es el orden social. Por último, Karina Vidaseca retoma el tema del racismo y el crecimiento de la derechización y neofascismo como tema central de los discursos del odio. Me parece que es interesante pensar en la cuestión judía, ¿no? Entre comillas. Sartre y el famoso, ¿quién crea al judío? Al judío lo crea el antisemita, o sea, lo mismo la cuestión negra. Entonces creo que también podremos pensarlo desde ese lugar, ¿no? O sea, ¿quién se adjudica que es el centro del problema, sino justamente el que está produciendo ¿no? esas características fascistoides? Se habla de un fascismo social que es evidente, ¿no? En sociedades que cada vez se vuelven más conservadoras, más hacia regímenes de derechas, más fascistas. Entonces, ¿quién crea finalmente el problema, ¿no? Y esto creo que esta discusión es central, ¿no? Lo mismo para el tema del racismo. El problema, decía Sartre, no es que no podemos vivir con el otro, sino que no podemos vivir sin él. Es decir, no es aquí la convivencia con el otro, sino es la proximidad de la amenaza de ese otro lo que me provoca esa reacción, ¿no? Entonces, no es justamente lo extraño, la extranjería, sino es la proximidad lo que vuelve a eso tan amenazante. Es verme yo reflejado en un espejo que no me quiero mirar. Reiteramos entonces, la charla-debate del ciclo Discurso de Odio en Perspectiva se pueden volver a ver en las redes sociales del Centro Cultural de la Cooperación. La semana que viene, para verlo en vivo, la actividad organizada por el Observatorio de Medio y Derechos, el Lente Rabioso y el Departamento de Comunicación del CCC girará en torno a los discursos del odio y su relación con la pandemia. Desde la gente. desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Desde el Centro Cultural Kirchner se está desarrollando el Encuentro Ballena, que es un espacio de encuentros entre diversos referentes de la vida política y cultural latinoamericana para elaborar alternativas que ayuden a pensarnos en un presente mejor. Las jornadas comenzaron ayer y siguen hoy con múltiples actividades que pueden seguirse online. Por ejemplo, en un rato, a las 10, colectivos militantes y activistas presentan propuestas, estados de la cuestión, problemas, alternativas, puntos de vista. Pasarán por allí agrupación La Nelly Omar, La Democracia Trans, Las Deudas con el colectivo TTT, Metro Delegados, El Sindicalismo como Sujeto Político, Belleza y Felicidad Fiorito, Nos Mueve el Deseo, Encuentros y Desencuentros, El Feminismo y lo Común. También están pautados documentales, video performance, video arte, una clase magistral a cargo del escritor y profesor Abel Prieto Jiménez, que es presidente de la Casa de las Américas, y una entrevista a Jacques Rancière para hablar sobre El Elogio del Desacuerdo, que estará a cargo de Eduardo Febro. Hay muchas, muchísimas más actividades que se realizarán hoy a lo largo del día y de las que se puede participar ingresando en la web cck.gov.ar. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexión, información, con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Bienvenidos a este espacio a Visión de Géneros. A partir de esta nueva gestión, estamos asistiendo a distintas iniciativas y conformación de nuevos espacios con perspectiva de géneros de una manera muy interesante en distintos organismos oficiales y en distintos ministerios. Muchas de esas experiencias las hemos contado en este espacio y hemos compartido testimonios con todos ustedes. Hoy tenemos un caso también para compartir y estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Productivo, el ministerio que preside Matías Culfas. En este caso, hace unas semanas, la cartera de Desarrollo Productivo creó, por una resolución, la 584/20, la conformación del Gabinete de Género, que tiene varios objetivos, entre ellos coordinar las iniciativas de género en el ámbito de ese ministerio y también incorporar la transversalidad en las políticas de desarrollo productivo y también involucrar a los diferentes actores del entramado productivo en la eliminación de las desigualdades por razones de género. El tema es de lo más interesante y fuimos a buscar a una referente a quien nos va a poder ampliar esta información. Hablamos de Paula Basaldúa, que es la flamante coordinadora del Gabinete de Géneros del Ministerio de Desarrollo Productivo. Vamos entonces a ampliar los objetivos de esta nueva área. El Gabinete de Género fue creado por una resolución firmada por el ministro hace pocas semanas. El objetivo que se pensó fuera que tuviera un impacto transversal real este espacio para llevar adelante políticas de género. El análisis que hacíamos es que muchas veces las comisiones de género terminan siendo espacios atomizados para hablar temas de mujeres. Eso es una realidad que se reproduce en diferentes ámbitos, tanto del sector público como del sector privado, y nos parecía un desafío y también una innovación poder gestionar con una real transversalidad de género desde el ministerio. Por eso este gabinete lo componen las mismas autoridades del gabinete del ministro, es decir, secretarios, secretarias, subsecretarios y subsecretarias, y además también está conformado por actores referentes institucionales de los organismos asociados y descentralizados del Ministerio de Desarrollo Productivo. Estás escuchando a Paula Basaldúa. Ella es la coordinadora del flamante Gabinete de Géneros del Ministerio de Desarrollo Productivo creado hace poquitas semanas. A ella le preguntábamos cómo es la inserción de la mujer en el ámbito productivo y ella comparte muy buenos datos. Marta, respecto de las mujeres emprendedoras, en primer lugar es preciso decir que las mujeres se insertan de una manera diferencial respecto de los varones en el ámbito productivo. La tasa de actividad de las mujeres en Argentina es del 49,5%, mientras que la de los varones es del 68,7%. Si a su vez discriminamos por regiones o por provincias, estas brechas se acentúan. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la tasa de actividad de mujeres es del 59,6% versus varones 74,7%, mientras que en Formosa, en el otro extremo del análisis, las mujeres trabajan el 32,1% de ellas, mientras que los varones lo hacen en un 60%. Es decir, se duplica la brecha. Esto implica que muchas mujeres, por una situación que es estructural y que se vincula también a las tareas de cuidado, trabajen menor cantidad de horas y en empleos más precarios. Un ámbito específico de esto es el ámbito emprendedor. Mujeres que cotidianamente inician e intentan mantener emprendimientos aportando una economía que es regional, que es local, pero con muchísimas dificultades. En este sentido, rescatamos el valor de esas actividades de las emprendedoras, pero apostamos a consolidar proyectos de trabajo sostenibles, formales, con derechos y con las mayores oportunidades en condiciones de equidad. Otra de las preguntas que le hicimos a Paula Basaldúa, coordinadora del Gabinete de Géneros del Ministerio de Desarrollo Productivo, es cómo se va a trabajar la famosa transversalidad en el ámbito del ministerio y en los organismos que dependen de este ministerio. Como te decía, un propósito central tiene que ver con planificar y articular las políticas de género de manera transversal, tanto al interior, con los equipos técnicos, como hacia el exterior, con el entramado productivo y sus sectores. En esto, la tarea que nos estamos dando tiene que ver con promover la perspectiva de género en los diferentes ámbitos, socializar las iniciativas que desarrollamos en equipo desde el ministerio y compartir con estos sectores las posibilidades de nuevas agendas en conjunto. Fueron 39 iniciativas presentadas con conceptos de géneros y que van a ser transversales a todas las secretarías del ministerio. También hablamos de los organismos descentralizados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y el CEGEMAR, que es el Servicio Geológico Minero Argentino. Todo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Otra de las preguntas que le hicimos a Paula Basaldúa tiene que ver con el pasado 25N sobre la campaña Tolerancia Cero. A ver, ¿qué nos contaba? El 25 de noviembre, efectivamente, presentamos la campaña Tolerancia Cero hacia la violencia contra las mujeres, con el objetivo de decir algo, sabiendo que Desarrollo Productivo tiene un fuerte compromiso con la erradicación de las violencias, y en ese sentido comprometer a los diferentes sectores a hacer visible esta problemática, a dar cuenta de que en los espacios del sector productivo también se padecen diferentes violencias que están naturalizadas o invisibilizadas. Y esta campaña, que contiene un distintivo al que invitamos a las empresas, a las cooperativas, a las mutuales a entrar en la web del ministerio y descargarlo, tiene como propósito hacer sinergias en la concientización, en la sensibilización sobre este tema y otra vez trabajar en conjunto una agenda que nos permita desterrar la violencia de género en el ámbito de la producción. Y un tema que no queríamos dejar de preguntarle a Paula Basaldúa, flamante coordinadora del Gabinete de Géneros del Ministerio de Desarrollo Productivo, es cómo se va a trabajar el tema de la inclusión financiera y el acceso al crédito. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo entendemos que la autonomía económica de las mujeres y las identidades no binarias es clave para una vida sin violencia y para acceder a mayores derechos en condiciones de igualdad. Es por esto que generar mecanismos que permitan a las mujeres y a las diversidades, acceder a empleos de calidad, a desarrollo de planes de carrera, a espacios de liderazgo, sin discriminaciones y sin violencias, es una de nuestras tareas desde el Gabinete de Género a promover y a trabajar en conjunto con nuestros equipos y con el sector externo al Ministerio de Desarrollo Productivo. Como decía, la autonomía económica es un pilar clave y entonces entre las 39 iniciativas que se han presentado recientemente, varias de ellas tienen que ver con la inclusión financiera de mujeres y diversidades, así que ahí nos estamos dando un fuerte trabajo de articulación con entidades financieras para que en el mediano plazo sea una realidad alcanzable y también medible esta transformación para generar condiciones de igualdad para las mujeres en el acceso al crédito. Hasta aquí nuestra columna Visión de Géneros. Hoy compartimos la palabra de Paula Basaldúa, la coordinadora del flamante Gabinete de Géneros del Ministerio de Desarrollo Productivo y la ardua tarea que tienen por delante. Vamos a cerrar esta columna como lo hacemos todos los sábados como un tema musical. Elegimos uno de Mavi Díaz y las Folkies, No me mates. No me mires más, no me toques más, no me hables así. No me fuerces más, no me aprietes más, no decidas por mí. No me empujes más, no me pegues más, no me insultes así. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me riñas más, no me calles más, no me llames así. No me pidas más, no me quites más, no me explotes así. No me mientas más, no me asustes más, no me trates así. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Con Edgardo Form y Mariana Anzorena. Días atrás, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, anunció con entusiasmo que ya se veía la luz al final del túnel y habló de las vacunas como una esperanza real para poner fin a la pandemia. Y esta semana en nuestro país se puso en funcionamiento el Comité de Vacunación, integrado por los Ministerios de Salud, de Defensa, de Interior y de Seguridad, liderados por el propio presidente Alberto Fernández. De esta manera se pusieron en marcha los preparativos para el proceso de inmunización masiva, para lo cual Alberto Fernández convocó a generar una epopeya. Días atrás se llevó a cabo una reunión organizada por la Comisión Técnica de Salud del INAES, que contó con el auspicio de FAMSA, la Federación Argentina de Mutuales de Salud, y de FAES, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Bajo el lema «Escenario Sanitario Argentino», acceso a los medicamentos y vacuna contra el COVID-19, políticas públicas de implementación. El encuentro giró en torno a cuál será la estrategia de la Argentina para garantizar el acceso a la vacuna. El encuentro contó con la participación de Sonia Tarroña, que es subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, quien dio detalles de cómo será la campaña de vacunación. En primera instancia, la funcionaria subrayó que el gobierno tuvo tres ejes centrales para enfrentar una pandemia que tomó por sorpresa al mundo entero. En una primera etapa se preparó el sistema de salud. La segunda etapa consistió en el fortalecimiento del programa Detectar Federal, en el que se cambió de foco del AMBA al resto de las provincias. Y una tercera etapa, que es la de abordar la estrategia de inmunización de la población. Y sobre este último punto, Tarragona dijo lo siguiente. La tercera de las etapas es la etapa o la estrategia de inmunización que empezamos en el mes de julio. En el mes de julio empezamos el proceso de negociación con los laboratorios para identificar las vacunas candidatas, para ver en qué situación estaba cada uno, para empezar a conocer cuál era la estrategia de los que presentaba alguna posibilidad de vacuna, trabajar en la planificación y ejecución de los recursos financieros, trabajar en la capacitación, adecuación y adaptación de los recursos humanos y físicos. Pero si piensen ustedes que la estrategia de vacunación que vamos a emprender en poquito tiempo implica la mayor vacunación en la historia de la Argentina. Esta vacunación va a ser 130% por encima de la máxima vacunación que hemos tenido alguna vez, que fue con H1N1. En aquel momento vacunamos 12 millones de personas y hoy estaríamos probablemente vacunando 3 veces más. Aquello fue en casi un año y esto va a ser en unos pocos meses, así que imagínense ustedes lo que eso implica en términos de ampliación de la capacidad de vacunación, con todo lo que eso implica. Garantía de prestación de servicios bajo protocolos, en muchos casos ha funcionado muy bien, pero en otros no ha funcionado tan bien y hemos aprendido después de transitarlo que la sola existencia de un protocolo no garantiza que se cumpla. Hay un caso que acaba de pasar hace muy poquito en la liga de básquet, que estaban concentrados para jugar y hubo que suspenderla porque hubo 31 contagios en 5 equipos. El protocolo estaba perfecto, lo que pasa es que cuando revisaron las fallas no se había cumplido ninguna de todas las pautas que se habían establecido en el protocolo. También ustedes habrán escuchado a alguno que dice: nosotros trabajamos con protocolo, y la gente lo dice con un barbijo por debajo de la nariz. Entonces es como que el protocolo pasó a ser parte del discurso, pero a veces no está tan incorporado, entonces hay que trabajar mucho para que el protocolo de verdad sea incorporado. Y por último, el monitoreo, la supervisión y la evaluación final de lo que vaya a ser la estrategia de vacunación. La licenciada Sonia Tarragona, además de funcionaria nacional, es magíster en finanzas públicas, directora de la maestría de farmacopolíticas de la Universidad y Salud y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Ella se refirió a la crisis de demanda global generados en el sistema de salud en el marco de la pandemia. Estas fueron o son las 3 etapas en las que se ha transitado el abordaje de la pandemia a nivel nacional, en un contexto que tampoco ha tenido jamás un parangón en la historia mundial, que es haber transitado o estar transitando simultáneamente una crisis de demanda global con una crisis de oferta global. Nunca antes en el mundo ocurrió que todos los países estén demandando las mismas cosas en el mismo momento. Todos queríamos comprar lo mismo y queremos comprar lo mismo en el mismo momento, y nuestros productores o proveedores a nivel mundial son los mismos que han estado siempre, que no tienen una capacidad infinita de multiplicar sus capacidades de producción, pero sumado a eso, muchos de los que siempre nos proveían insumos, medicamentos, etcétera, cerraron las exportaciones justamente porque en sus propios territorios requerían las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, queríamos comprar N95 porque en Argentina no se fabricaban y no teníamos dónde. Y queríamos comprar respiradores y no teníamos dónde, porque todos estábamos queriendo comprar lo mismo en el mismo momento. Eso se traduce en algo que a veces uno no lo puede dimensionar, pero a veces uno escucha ligeramente decir: ¿por qué no compraron más test? ¿Por qué no salieron a testear? Bueno, claramente porque no había para todos, porque no había en Argentina la producción hasta que empezó a haberla, porque no teníamos producción de respiradores hasta que empezó a haberlo, porque, por ejemplo, ahora para la vacunación no teníamos una fábrica de vacunas en Argentina, hubo que poner a punto de jeringas para vacunar, no necesitamos comprar jeringas para vacunar y no había ninguna fábrica de jeringas. Piensen que todos los países del mundo están saliendo a comprar jeringas y los fabricantes de jeringas no se multiplican en 15 días. Entonces, todas esas cosas que a veces no se pueden dimensionar nos han puesto en una situación de tener que tomar decisiones muy precisas, muy quirúrgicas, para comprar lo que tenemos que comprar de la mejor manera posible. Por supuesto que esto se ha traducido en una escalada de precios, en muchos casos, que también nos ha generado una restricción adicional que tiene que ver con la restricción presupuestaria. Porque si bien quisiéramos comprar todo lo que necesitamos, ustedes saben también que no es tan fácil tener los recursos, que además implica sacar dólares del país porque los traemos de afuera, y sacar dólares en este momento también sabemos que es una situación complicada. Así que todo este contexto vinculado al acceso a medicamentos y vacunas, no puede dejar de mirarse cuando uno piensa justamente en el acceso a los medicamentos y las vacunas. La campaña de vacunación en Argentina, y obvio también a nivel global, será la más ambiciosa de la historia de la humanidad. Ante una consulta, la funcionaria explicó cómo se abordará la logística por parte del Estado y los privados, y la estrategia con las provincias. Esto dijo Sonia Tarragona. Hay dos cuestiones. La provisión de la vacuna va a ser pública 100%. La compra y la distribución de la vacuna va a estar centralizada, porque eso va a garantizar la distribución equitativa en todo el país. Ahora, la aplicación de la vacuna va a ser articulada con todos los actores del sistema, porque sería imposible que solo se hiciera con los actores públicos. En cada jurisdicción se va a trabajar de manera distinta con quienes tengan más o menos participación en la vida sanitaria, de acuerdo a la configuración de cada sistema. Pero está previsto trabajar con las entidades de seguridad social y con las privadas también. Se está trabajando en cada jurisdicción con un mecanismo particular. Las recetas para todo el mundo igual nunca nos han funcionado y hemos aprendido mucho de este tiempo que hay que pensar una estrategia para cada lugar y se está trabajando de esa manera. La Nación ya está trabajando y hoy seguramente en este momento se está lanzando a nivel de Presidencia de la Nación el programa de trabajo con las fuerzas de seguridad, con el ejército, porque todo el Estado va a estar a disposición para que todas las vacunas lleguen a donde tienen que llegar y garantizar que desde el primero al último de los argentinos y argentinas que se quieran vacunar puedan acceder a la vacuna. Así que eso va a ser una política central, por supuesto conducida por el Ministerio de Salud de la Nación, pero articulada a través de las jurisdicciones provinciales, pero siempre con el objetivo común que les acabo de mencionar. No va a haber ninguna provincia que no pueda vacunar porque le falten condiciones logísticas, porque justamente se está procurando eso. ¿Cómo se van a controlar los riesgos y la efectividad de la vacuna que se aplique? ¿En cuánto tiempo se pueden generar los anticuerpos para neutralizar al virus? Eso responde Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. Eso lo vamos a hacer no solo nosotros, se va a hacer a nivel mundial, porque hoy ninguna vacuna va a poder decir cuánto tiempo dura la inmunidad, por esto que les decía, porque ninguna va a completar los 24 meses de seguimiento para ver hasta cuándo dura la inmunidad. No sabemos si el virus va a mutar o no va a mutar y eso a lo mejor requiere, como las vacunas de gripe habitual, las de influenza que todos los años cambian porque cambia la cepa. Todo eso todavía no se sabe. La verdad es que por más que a nosotros nos parezca que hace una eternidad que estamos conviviendo con COVID, no tenemos ni un año de historia, tenemos muy poquito tiempo de este virus. Se sabe mucho, pero todavía muy poco para lo que uno quisiera saber. Lo que sí quisiera aclarar es algunas cuestiones por ahí un poco más técnicas, y es seguridad y eficacia van a estar garantizadas, porque eso se garantizan con los ensayos de fase 1, 2 y 3. Lo que sí va a quedar para acompañar, revisar y seguir es la efectividad, que es cuando un procedimiento, en este caso una vacuna, que ha demostrado ser eficaz, se aplica en poblaciones no controladas, digamos, poblaciones generales, para ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Entonces, lo que nos queda por hacer es el seguimiento de la farmacovigilancia o la vigilancia de las vacunas una vez que la gente se haya vacunado, y para eso también ya se está trabajando con muchos grupos de inmunólogos, de virólogos, de epidemiólogos y de farmacéuticos para hacer seguimiento después de la vacunación. Por último, Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, habló del temor en cierto sector de la población con las vacunas, o alguna de las vacunas según su procedencia. Temor inexplicablemente alimentado por ciertos medios de comunicación. También se está trabajando en una fuerte campaña de comunicación, sobre todo para que la gente no tenga miedo. Si uno se corre de lo que es COVID y uno pregunta a la gente si sabe de dónde viene la vacuna que le pone a sus hijos en el calendario de vacunación, nadie se cuestiona de dónde viene, quién la hizo, digo, porque todos confiamos en las vacunas. No sé qué, apareció este temor de algo desconocido y es natural. Entonces, cuando uno tiene miedo, lo mejor que puede hacer es darle información a la población para que se sienta tranquila. Primero, que sienta que ningún Por lo menos en el área del Ministerio de Salud, nadie va a impulsar a hacer algo que no sea beneficioso para la salud. Sería muy irresponsable, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, sí se va a estar trabajando muy fuerte. Ya hemos empezado la semana pasada con una excelente convocatoria de unos programas de capacitación y entrenamiento a profesionales de la salud, de enfermería, enfermeras y enfermeros de todo el país. Ya están participando en la concientización y en la capacitación, así que sabemos muy bien también que ese grupo de población es un tremendo replicador hacia el sistema de salud, así que confiamos en que la gente se va a querer vacunar, bueno, porque es bueno para todos. Digamos, como para cerrar el tema por ahora, que como bien señalaron científicos y científicas de universidades nacionales y del CONICET, no hay que adelantarse ni festejar antes de tiempo porque la vacunación no es una solución instantánea y su aplicación llevará cierto tiempo. Por eso, hasta que no estemos vacunados, las únicas medidas que impiden que la pandemia siga avanzando siguen siendo las mismas: el mantenimiento del distanciamiento social, las políticas de cuidado como el uso de barbijos, evitar reuniones puertas adentro, el lavado habitual de manos y la desinfección de los objetos que incorporamos en nuestros hogares cotidianamente y la ventilación frecuente de espacios cerrados. Sigamos cuidándonos, que ya está cerca la vacuna. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Una muy buena noticia para lectores de bolsillos flacos. Se presentó Lectu, Cultura Digital. Es un sitio que nos permite acceder a libros, a e-cómics, audiolibros, mayormente en español, y ofrece tanto títulos gratuitos como pagos. Sin embargo, no es un modelo tradicional. Algunos títulos nos permiten elegir cuánto pagar por ellos o solo hacerlo si nos gustaron. Otros requieren retribuir al autor compartiendo el título en redes sociales, mientras que muchos tienen descarga gratuita directa. En su mayoría, los libros ofrecidos son de ficción. La manera más sencilla de acceder a esta plataforma es ingresando a la página web centrocultural.coop y allí verán el enlace para entrar a Lectu con K. Reitero, ingresar a centrocultural.coop. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Cuando llegaste al nido, tus ojos soñadores, lavaste mi muñeca vestida de tierra. Y alzándola en tus brazos como una madrecita, dijiste, pobrecita, no tiene corazón. No hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de nacimiento del más argentino de todos los cantores. La hipótesis, que viene de la vecina Uruguay, sostiene que nació en Tacuarembó, un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. La hipótesis francesa afirma que nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890. En lo que sí hay coincidencia, en que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923. Falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo. Si nos hacemos eco de la versión del nacimiento del 11 de diciembre de 1890, el Zorzal estaría cumpliendo 130 años. ¡Apure, delantero buey! ¡Llega la huella! Quisiera ser golondrina, quisiera ser golondrina que vuela cortar tu invierno, para ir ansioso y decirle es mío su pura vez. Con una voz particular y una presencia impecable, Gardel dejó registradas más de 900 grabaciones de tango y otros estilos musicales, como folclore, milongas y rancheras. Y pasan los años y no aparece nadie que pueda desmentir que cada día canta mejor. Por ahí nomás. Bueno, lindo. La grabación que vamos a escuchar pertenece a un homenaje que le realizaron a Carlos Gardel en el Teatro Nacional el 23 de junio de 1975. La voz es de Cátulo Castillo, quien falleció tan solo 4 meses después de este encuentro. Y en este teatro, precisamente, fue donde mi padre, un gordo así pelado como yo, José González Castillo, estrenaba en una compañía de sainetes gauchescos, de piezas gauchescas, la inmortal obra de Hernández Martín Fierro. En esa obra de Hernández Martín Fierro, en un final de fiesta, cantaba un dúo que venía de Armenonville y que había sido traído a este teatro por el flaco Elías Alipi. Y sucede que el éxito del fin de fiesta, que aguantaba sobre sus hombros el dúo Gardel-Razzano, tenía tales probabilidades de triunfo en otras medidas, en la proyección que el tango estaba adquiriendo, que mi padre, que en ese tiempo trabajaba en la casa Glucksmann, en la calle Callao y Entre Ríos, editora del disco Doble Nacional, lo vio al gerente y le dijo: tengo un dúo que creo que es formidable para que grabe discos. De esta manera, el dúo Gardel-Razzano firmó el primer contrato con el disco Doble Nacional que regenteaba la casa Glucksmann. Dicen que mi china es fiera y se parece al carpito, que su voz es un relincho y su boca una tanquera. Este es el inicio de la gloria de Gardel, ese personaje extraño que pareciera venir de bardos trovadores medievales transportados a Buenos Aires, transportados al Río de la Plata, con el misterio que tienen los cantares migratorios, el hombre que se apodera de la canción nuestra, todo simpatía, todo humorismo, todo sentido de lo porteño, el arquetipo Carlos Gardel, que había vivido en un conventillo en la calle Uruguay y Cuyo, que se había transportado ya muchachón a las zonas del Abasto, cerca del Chantacuatro, y conviviendo con hombres pesados de esos tiempos, siempre con su sonrisa, su bonachona gordura, que en el año 1917, cuando él debutaba en una película que dirigió de Felipe Novoa, pesaba 140 kilos. Y en la casa Glucksmann, donde yo trabajaba, un día me dijo: mirá, en esa película parezco Tripitas. Esta era la forma de encarar la vida que tenía Carlos Gardel, el que después, como dijera Táriche, era capaz de ponerse una galera. Parecía que hubiera nacido con una galera de 7 reflejos. Parecía que hubiera nacido con un frac, con una camisa blanca de cuello palomita. Parecía un aristócrata nacido cuando sus orígenes, totalmente remotos y desconocidos, lo hacían como un muchacho de pueblo más. El hombre que trascendió en Europa y que se subió a los altos telones de la fama con una sonrisa, una simpatía inigualable, el prototipo del porteño. Gandhi. Ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terrado, porque pasas por niño bien y ahora te creen que sos un gran bacán, mas yo seré ti, que sos un seco. Y cada vez que canta, canta como nunca, nos dice Eduardo Galeano, y agrega: tiene voz de colores.